los investigadores se dan cuenta que lo que está cambiando es la materialidad del mundo, la materialidad de lo que está hecho el cerebro, el mundo, la tierra. Hay una mutación mayor, que no es solamente una configuración o una cuestión de relatos. Cuando uno dice eso, y se encuentra que los únicos que entienden la complejidad de la mutación dicen, bueno, pero es puro ilusión querer actuar, dicen, ¿verdad? Y ellos evocan, efectivamente, con mucho realismo, evocan la complejidad de los mecanismos macro sociales, macroculturales, macroeconómicos, o sea que están sobre todo, ¿no? Sobre en el sentido que están arriba, que no. Y que no se pueden polarizar, no se pueden ordenar, ¿verdad? Entonces ellos se dan cuenta de eso y con un cierto cinismo, la derecha estoy diciendo, ¿verdad? La derecha entiende que la razón tiene sus límites, entiende que la complejidad es compleja, y entonces dice, bueno, acá viva la pepa, nosotros aprovechamos de esto y chao. Bueno, y por el otro lado, parecería como la gente que tiene el deseo de justicia, que tiene el deseo de lazo, de solidaridad, de libertad, mantiene ese deseo a fuerza de cortarse de la complejidad. ¿Por qué decimos algo tan grave, ¿no? Como que lo que cambia no es la cartografía, no es, se trata de encontrar modelos, se trata de que está cambiando el territorio, ¿verdad? Y por otro lado decir, bueno, pero en estos nuevos territorios, ¿cómo y bajo qué condiciones es posible de actuar, ¿no? Actuar en el sentido de la libertad, de la justicia social, de la defensa del ecosistema, ¿verdad? Bueno, es la famosa frase de Gramsci, ¿no? El viejo mundo no está más, el nuevo tarda a aparecer y entre los dos emergen todos los monstruos. Nosotros, el nuevo no sabemos si va a venir, pero estamos en pleno monstruo ahora. Lo que pasa con la complejidad es que nosotros tenemos que aprender a actuar, a vivir, a amar, a desear, a resistir, ¿verdad? A estar enfermos, a soportar y a estar amigos con nuestra fragilidad. En un mundo donde efectivamente la construcción de mundo pasa y pasará por otras formas que son mucho más complejas y que por el momento los únicos que la entienden estos cambios son la derecha neoliberal o los tontos. ¿Los tontos quiénes son? Los tontos son esta gran mayoría de yuppies, de gente que está totalmente hibridado con las máquinas, con el neoliberalismo, los tontitos que dicen el mundo es mi terreno de juego. Se conoce esa frase ahora, ¿viste? Esa cuestión, todo es lúdico, ¿no? Entonces están la derecha, que destruye el mundo, que entiende los límites de la racionalidad y dice, viva, viva, hurra, dice, ¿viste? Y los tontos que miran de reojo a los que quieren solidaridad, lo que quieren, ¿no? Y ellos están jugando, ellos están en el mundo de juego, ¿no? La hibridación, la utilización, la promiscuidad con las máquinas y con el mundo digital provoca poco a poco una pérdida, primero fisiológica y después anatómica, de la complejidad de la arquitectura del cerebro. Yo doy dos ejemplos, ¿no? Uno, el GPS. Resulta que nosotros hicimos una experiencia que cuento en el libro, ¿viste? De 3 años, choferes de taxi que manejaban con GPS, eran nuevos choferes de taxi, ¿verdad? Que manejaban con GPS. Al cabo de 3 años, los núcleos subcorticales que se ocupan de cartografiar el tiempo y el espacio se habían atrofiado, ¿verdad? O sea que el cerebro funcionaba así hasta ahora, ¿verdad? Funcionaba cartografiando. Vos cartografías por un árbol, por una sensación, por un recuerdo. O sea que los núcleos subcorticales hacen que vos, por ejemplo, te encontrás en la Cochinchina, nunca estuviste, pero algo te permite de comprender para qué lado habrá que ir, ¿verdad? Y algo te permite comprender cuánto tiempo para acá o para allá, ¿verdad? Bueno, digo nuevos choferes de taxi porque, claro, los viejos, el GPS es un plus, porque el tipo tiene los dos, tiene la estructura cerebral y tiene, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando un chico, nosotros hacemos eso gracias a la imagería medical, ¿no? Cerebral. Cuando un chico aprende a hacer una raíz cuadrada o un logaritmo, ¿viste? Después se olvida, por supuesto. Pero nosotros podemos ver cómo se crean redes, cómo las neuronas migran, cómo se crea esa arquitectura compleja cerebral que después el chico lo va a usar para otras cosas, ¿verdad? Si yo aprieto un botón para tener la respuesta, esa arquitectura no se hace. Entonces, la construcción del cerebro liso, que es un cerebro en feedback permanente con máquinas, es eso, a lo que le llamamos la construcción de un cerebro liso. Es un cerebro que, por un lado, por la hibridación con las máquinas, se va simplificando, y por otro lado, por el manejo químico del cerebro, se lo va domesticando, como la ritalina con los pibes, ¿verdad? O sea, en vez de agarrar y hacer como hacíamos hasta hace 15 años, ponele, cuando un pibe le rompe bolas. Bueno, acá en la Argentina, ¿viste? Había un ejército de psicólogos, psicopedagogos que venían y decían, ¿qué le pasará a Pedrito? ¿Qué le pasará? ¿Qué querrá decir? ¿Viste? Y entonces, claro, Pedrito Hinchabolas era un personaje lleno de sentido. Hoy en día dice, ah, Pedrito es Hinchabolas, es un problema de un déficit de dopamina, yo le doy la ritalina, ¿entendés? O sea que hay un, por lo menos dos, hay más, ¿viste? Pero por lo menos hay dos vías de, entre comillas, alisamiento del cerebro, simplificación del cerebro, que son una por hibridación y pérdida de complejidad, y la otra por la bioquímica. Y esto lleva a que hoy en día realmente hay un problema fundamental, pero enorme, es que nuestra sociedad no comprende más los niveles complejos de arquitectura orgánica, ¿no? Orgánica no en el sentido biológico, sino de un organismo, ¿no? De una estructura compleja. Y hace que, por ejemplo, claro, cuando dicen, yo te voy a mostrar la química del amor, ¿viste? Con la oxitocina y todas esas pavadas. Por supuesto que cuando vos estás en un estado amoroso, por supuesto que hay neuromediadores, o sea que el sustrato material cerebral se moviliza. Pero eso es el sustrato material que participa a algo que es una estructura compleja, ¿verdad? Que es un estado amoroso. Pero es tan estúpido hablar de la oxitocina como el amor, como decir que cuando los pibes se calientan, le duelen los testículos, eso es el amor. Lo que pasa es que ahora la cuestión del sustrato fisiológico se utiliza para negar los niveles de significación, ¿entendés? Hay una negación de los sistemas de lo que significan las cosas. Hay algo que fascina, pero que hay que interrogar porque fascina, pero fascina fuera de toda significación, porque ¿qué pasa? Cuando yo te digo a vos, mira, vos sos un conjunto de procesos químicos sobredeterminados, te estoy diciendo, vos no existís. Pero fascina saberse máquina, entonces. Sí, fascina saberse máquina. La fatiga de ser uno, la fatiga de ser yo, ¿viste? Y esto se comprende también histórica y políticamente, porque es como si a la pérdida de una esperanza total, global, ¿verdad? Histórica, se le sustituyera una esperanza total, global, individual. Yo hace 3 meses, 4 meses, tuve una controversia pública con el jefe de fila de los investigadores, biólogos ahí, que están en acabar con la muerte. Se llama Laurent Alexandre, se llama, ¿no? El tipo este es un biólogo que la diferencia conmigo es que gana 10 veces más, que sus libros son bestseller, qué sé yo, ¿viste? ¿Y qué dice este biólogo? Este biólogo dice que él lo que está, trabajando genéticamente para vencer los mecanismos de la muerte, del catabolismo, o sea, los mecanismos catabólicos, ¿no? O sea, de vejez, ¿verdad? Y que vamos a vivir 1000 años por empezar y después ser eternos. Esto es realmente una especie de locura epocal muy, muy peligrosa, porque resulta que efectivamente yo me transformo, yo, en mi utopía. Es un horror. La derecha comprendió que una cosa muy real, de que el hombre no es solamente racional, sino que para vender un coche, bueno, tenés que fabricar una Lada, ¿no? Los Lada soviéticos. Bueno, tenés que fabricar un tacho que te lleve de un punto al otro, que para fabricar un coche vos tenés que hacer una porquería cara que te vende sueños. Y eso es un gran paso adelante que ellos hicieron, porque ellos comprendieron, y ellos saben cohabitar muy bien, porque aprovechan, del lado irracional. La izquierda sigue al pedo nomás ahí pensando que un día, desde el punto de vista kantiano o cartesiano, un día el hombre será totalmente racional y entonces sabrá dónde están sus intereses. O sea, no termina de hacer el duelo de esta pesadilla colonialista del humanismo, del hombre racional. Es una pesadilla ese hombre racional. El hombre racional se llama Auschwitz, se llama Pol Pot, se llama Stalin. Ese es el nombre del hombre racional, totalmente racional. Marx dice, o sea, la justicia social, la distribución, depende del desarrollo de las fuerzas productivas. Bueno, pero hoy en día el desarrollo de las fuerzas productivas significa que el planeta explote. O sea que si nosotros no podemos encontrar otra forma de deseo, otra forma de consumo, otra forma de ser felices, ¿verdad? Que consumiendo, produciendo, el planeta explota. Entonces, el problema es que la izquierda quedó absolutamente atrapada del dogma desarrollista, del crecimiento, ¿verdad? Y, bueno, eso es un problema total, porque entonces, en nombre de la justicia social, destruyen el planeta. Acá está la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir, la derecha entendió la irracionalidad, pero entonces destruye todo irracionalmente. La izquierda quiere una racionalidad, pero su racionalidad atrapada en viejos moldes va a destruir todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, lo que hay que hacer es comprender esta realidad y comprender cuáles son las bases hoy en día de una militancia, de un compromiso, de un actuar, que tiene que ser un actuar dentro de esta complejidad, que es un actuar en términos de laboratorio. Hoy en día nosotros no podemos aspirar a una acción que nos permita tener una relación de fuerza favorable. No podemos. Por eso es una época oscura, no podemos. O sea, nosotros tenemos que hoy en día actuar en, para y dentro de esta situación oscura, epocal oscura, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que, no podemos agarrar y decir cómo hacer para cambiar el mundo. No, eso, hay que olvidarse esa agenda. Hoy en día lo que hay que hacer, ¿cómo vamos a hacer para vencer al neoliberalismo? Esa agenda hay que olvidarla. Lo que hay que tener es el coraje de experimentar pragmáticamente, empíricamente, esto es posible, esto no es posible, esto anda, esto no anda, como acá fue en la Argentina. El trueque fue una experimentación. Cuando pasó un cierto estado, una masa crítica, explotó el trueque. Pero bueno, el pueblo experimentó una potencia, ¿verdad? Las fábricas ocupadas, la autogestión. Yo trabajo mucho, de hace muchos años, 6 años, con el movimiento cooperativo italiano. Bueno, es una experimentación, ¿verdad? Entonces, en nuestra época, esa amistad con la fragilidad implica una militancia humilde, pero que por lo menos no nos va a ser aliados de Pol Pot o de Gonzalo o de Stalin, ¿verdad? Es una militancia que tiene en el centro, en su corazón, un no saber, contrariamente al militonto, como se dice, que sabe todo. Hay un no saber. Hoy es la hora de nosotros. ¿Por quiénes somos nosotros? Yo soy, yo vengo del anarcohipismo, o sea, yo acá conocí a David Cooper, viste, la antipsiquiatría, viste. O sea, nosotros aprendimos a mirar el mundo desde la cloaca, ¿verdad? Y yo sigo, la verdad, sigo siempre mirando el mundo desde la cloaca, ¿verdad? Pero a la vez yo reconozco que la lucha hoy en día también está en el corazón del sistema, está en todos lados. En todos lados hay por lo menos una subjetividad antisistema. Mismo las empresas multinacionales, los cuadros de esas empresas, los ejecutivos, quiero decir, de esas empresas, se sienten mal, sufren. De repente ese sufrimiento, esa patología, es una forma de resistencia porque denuncia implícitamente la no viabilidad del sistema. En todos lados hay fisuras y no hay entonces que no hay que tener muchos prejuicios, cada uno de su lugar, pero me parece que la no viabilidad del sistema se manifiesta bajo formas de manera difusa, ¿sí?